Llega el momento de salir a la calle. La escuchamos a Sol Pérez y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Sol? Hola, Gaby. Muy buenos días. Ya con esta temperatura alta, ¿no? Sí, ya ahí sintiendo el calorcito desde temprano. ¿Qué será de la tarde de hoy día? ¿Dónde nos vamos a meter? Esperará. Bueno, Gaby, te comento que en el día de ayer la mosquitera estuvo en este acto que se realizó en la Plaza Independencia a 2 años de esta primera denuncia del caso del próbolo, en el cual niñas y niños y adolescentes fueron abusados físicamente, psicológicamente, por estos curas y monjas que trabajaban justamente en esta institución. Vamos a hacer un poquito de historia, rememorando esta primer denuncia que se realizó un 20 de noviembre del año 2016, en el cual un alumno justamente del instituto, recordemos que este instituto es para chicas y chicos sordos, justamente este alumno denunció que curas, y no solo curas y monjas, sino que también personal del colegio, y esto es aberrante, abusaban sexualmente de ellos. En ese momento la justicia no comenzó a analizar varios de los hechos, que gracias que este alumno pudo lograr hablar y hacer esta denuncia, varias niñas y niños también se animaron, ¿no? Realmente en el día de ayer fue una jornada que se vivió en la Plaza Independencia, describirla, ¿no? Se hace un poco complicado, pero fue realmente intensa. Estuvo la campaña, de la separación Iglesia-Estado, estaban los abogados, estaban las mamás y los papás, estaban los adolescentes, las niñas y los niños, justamente de esta institución. Recordemos que el próbolo hace 18 años que funcionaba en ese lugar, en el Luján de Cuyo más precisamente. Se presentaba, ¿no?, como una comunidad educativa para personas sordas, y entre comillas podríamos denominarlo como un lugar de modelo hasta el momento, ¿no? Hasta que justamente este chico del 20 de noviembre del año 2016 denunció que había sido abusado. En ese momento, quienes están acusados y que hoy por hoy también están de ese mismo lado, es Nicola Corradi, este sacerdote de 82 años, y hablamos también de Horacio Corbacho, de 56 años. Ellos fueron parte importante de esta institución, el cual estuvieron perpetuando estas violaciones contra niñas y varones de diferentes edades. Esto es importante recalcarlo porque no solo sucedió esto, sino también tengamos en cuenta que era una institución donde albergaba, una institución hogar, ¿no?, a chicas y a chicos que venían de lugares realmente vulnerables, ¿no? Y si te parece, Gaby, vamos a escuchar parte del audio que estuvimos haciendo en el día de ayer. Vamos a escuchar primeramente a Alejandra Berlanga. Ella se presenta ahí y comenta la actividad que se realizaba en el día de ayer en la Plaza Independencia. Dale, Sol, la escuchamos. Bueno, mi nombre es Alejandra Berlanga, soy de Padres Autoconvocados de Niños y Niñas Jóvenes Adultos con Discapacidad. Somos integrantes del colectivo en la lucha por la restitución de los derechos de los sobrevivientes del próbolo y también de la restitución de derechos a sus familias. Bueno, y como hace este 20 de noviembre se cumplen 2 años del inicio de esta causa, que esta causa dio a la luz, estos hechos aberrantes, terribles, ocurridos en este tenebroso instituto, que nosotros siempre decimos avalado y sostenido por el Estado. Y esto es terrible, esto es terrible, que el Estado no haya realizado los controles y que no haya sabido qué ocurría en este lugar y que haya subsidiado este espacio. Y que durante tantos años, incluso ya en el año 2008, habiendo sido denunciado ante la justicia, que ya había abusos sexuales, psicológicos y físicos en este lugar, la justicia hizo caso omiso, cajoneó el caso y las autoridades del PRO lo ocultaron al resto de la familia, todo lo que ahí sucedía, negando los hechos. Y la Dirección General de Escuela no investigó absolutamente nada. Bueno, ¿cuántas cosas se podrían haber evitado si se hubiese actuado en esa época, no? O sea, ¿cuántos dolores terribles y cuántas cicatrices que van a llevar muchas familias y sobrevivientes? Que bueno, estamos todos en la lucha por esa sanación, esa reconstrucción. Y esa reconstrucción también tiene que ver con este apoyo de la comunidad mendocina, que no tiene que olvidar, que no puede haber perdón en estos hechos. Nosotros sí les creemos a los sobrevivientes y siempre decimos, ni un abuso más en la infancia, ni un abuso más a los adolescentes, a los jóvenes, en instituciones. No olvidemos y hagamos todos como parte de esta comunidad lo que tenemos que hacer, comprometámonos, participemos, luchemos, para que nunca más, esta palabra tan cara para nuestro país, para que nunca más también ocurran estos terribles, terribles hechos. Alejandra, ¿cómo van a continuar de ahora en más? Todos los 19 se va a seguir convocando a las 19 horas. Bueno, siempre nosotros tenemos esta acción de convocarnos los 19 para visibilizar este hecho, para que la sociedad mendocina recuerde, no olvide, para seguir exigiendo justicia, para pedirle al Estado restitución de derechos. Y eso tiene que ver con el accionar de las instituciones en la sociedad, qué hace la Dirección General de Escuela para garantizar calidad, equidad y seguimiento de los exalumnos del Instituto del Próbolo en todos los niveles educativos donde lo requieran, de desarrollo social, de salud, de seguimiento para los sobrevivientes y sus familias, de los acompañamientos de salud mental que tienen que haber, de la instauración definitiva de la lengua de señas como un derecho elemental y básico de la comunidad sorda de comunicación, ese reconocimiento que debemos hacer toda la comunidad entera de Mendoza, pero también y fundamentalmente las instituciones del Estado. Bueno, ahí escuchamos, Gaby, a Alejandra Berlanga, ¿no?, hablándonos sobre, bueno, todos estos derechos que se están pidiendo, que se está reclamando por la verdad, por la justicia, no por la restitución justamente de derechos de los chicos y de las chicas abusadas en esta institución. Gaby, si te parece, escuchemos a los protagonistas que tuvieron la palabra en el día de ayer en la Plaza Independencia y decían esto. Dale. Todos los que estamos en la marcha de hace 2 años, muy bravos, y todo esto se ha ido demorando, aletargando. Todos que pedimos justicia. 3 veces que se ha demorado ya la audiencia, que se ha suspendido y que se suspende. Y lo mismo nosotros seguimos. Esta espera. Las audiencias se suspenden. ¿Por qué se suspenden? Ya está. ¿Hasta cuándo la justicia va a actuar? Por favor, ya basta. ¿Cuántos años más? Nuestra memoria necesita un camino para poder nosotros llegar a un objetivo, no encontrarnos con cosas que nos topen en nuestro camino. ¿Cómo? ¿Qué más pruebas quieren? Si los médicos forenses dijeron que nosotros fuimos abusados, ¿cuántas cosas más? ¿Cuántas veces más tenemos que ir? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas personas necesitan para que declare? ¿Hasta cuándo la justicia? Ya quiero justicia, ya, por favor. Por favor, mírennos a nosotros cómo estamos. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos que seguir sufriendo? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Nuestro corazón está destrozado. La familia, los docentes, necesitamos que nos apoyen a los sordos, necesitamos la familia oyente de las víctimas, por favor, que apoyen a sus hijos. De esa forma, nosotros hemos dicho todos la verdad, decimos la verdad. Yo sé que ustedes nos miran, van algunas personas a la audiencia, algunos no pueden, que nos dicen que están ocupados y muchas cosas. Pido justicia, ya con la justicia, nada más. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Hoy, ya como festejamos los 2 años de esta lucha, con mucha paciencia y que no nos hemos cansado. Algunos sufrimos, algunos estamos muy nerviosos, desesperados, ansiosos. Tenemos que seguir esperando a las personas sordas. ¿Hasta cuándo? Parece que está todo ciego, que no ve todas las cosas. ¿Hasta cuándo? Las familias que ven, que sufren, que están... Todos que nos hemos sorprendido cuando se declaró todo esto por primera vez, todos para nosotros ha sido algo terrible. Parece que la sociedad, toda la gente piensa que esto es un juego, que la justicia piensa que no. No es así. Es mi derecho, también yo voy a seguir luchando. Ahora, 2 años, ¿hasta cuándo? Muchas gracias. Bueno, Gaby. Realmente estremecedor el testimonio de las chicas y los chicos que hablaban, ¿no? En primera persona contando y diciendo cómo se sentían en el día de ayer. La verdad que sí, Sol, fuertísimo, qué importante estar allí, estar reclamando, estar cerca y seguir pidiendo justicia. Nos llega un mensaje que dice, excelente programa, la DGE no siguió ni brindó asistencia a los alumnos que llegaron del Próbolo, a las niñas y a los niños y adolescentes en las escuelas públicas. La soledad en la que están las víctimas, la omisión, el silencio, la injusticia es volver a castigarlos. Nos los manda Cecilia, a quien le mandamos un abrazo grande y le agradecemos por estar escuchando. Y verdaderamente esto, ¿no? Si continúan las injusticias es seguir volviendo y removiendo todo esto nuevamente, ¿no? Así es, y hablábamos con las mamis ayer, ¿no? Sobre todo con Paola González, quien es parte referente de las mamás de estos chicos y chicas, y decíamos, ¿no? Y hablábamos, y me decía de su lado, ¿no? El pedido de justicia por los derechos que estos niños y niñas deberían haber tenido desde un primer momento y que fueron aún así vulnerados. La situación de ayer realmente fue intensa, creo todos los que estábamos ahí, y la impotencia, ¿no? La impotencia de ver cómo fueron vulnerados todas estas chicas y chicos. El reclamo de justicia se va a seguir pidiendo y todos los 19 a las 19 horas van a estar las mamis y los papis ahí, conjuntamente con los chicos, que ellos tienen voz, ¿no? Y que lo están manifestando de su lado, ¿no? Es realmente fuerte. Totalmente, la verdad que es así, se cumplieron estos 2 años y bueno, y lo que esperamos es que se haga justicia, es que no vamos a olvidar y que no hay que parar hasta que verdaderamente se haga justicia sobre tanto daño y tantas aberraciones que le hicieron a tantos niños, niñas, adolescentes. Bueno, y un estado mirando para otro lado. Sol, te agradecemos mucho. En un ratito nada más nos volvemos a escuchar. Hasta entonces, compañero, un abrazo grande. La escuchábamos a Sol Pérez trayéndonos todo lo que acontecía ayer en la tarde, en una jornada de lucha, de resistencia, de memoria, de verdad, de justicia por las y los sobrevivientes del Próbolo.